La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Junio, miércoles. Escuchemos del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Bienaventuranzas. Ser sal. Ser luz. Estoy seguro que muchos de los discípulos de Jesús se preguntaban, ¿y entonces dónde va a quedar la ley de Moisés? ¿Dónde van a quedar las enseñanzas de nuestros padres? ¿Cuál es la novedad? Eso me hace cosquillas, eso que se dice nueva normalidad. ¿La novedad de dónde pueda venir? ¿De las cosas? ¿Del Espíritu? ¿Del Espíritu Santo? ¿O de cualquier espíritu? Hay espíritus chocarreros también, no lo olvidemos. ¿De dónde pueda venir la novedad? Es pregunta que todo mundo nos hacemos. En tiempos de Jesús, la ley orientaba la vida del israelita. Y hoy Jesús nos habla de: no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. En Jesús se da el cumplimiento de la ley de forma distinta. Pues no se queda en discusiones de casuística. No, no se queda ni siquiera en discursos, sino que la centralidad se encuentra en el cumplimiento de la voluntad del Padre. No se trata de cumplir una ley fría, no, se trata de buscar cumplir, hacer, obedecer la voluntad del Padre, como lo rezamos en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad. El discípulo descubre con el maestro lo esencial de la ley para poderla enseñar con autenticidad. Después, esa ley nueva, que ya no va a estar escrita en piedras, sino que la ley nueva será la ley del Espíritu Santo, es el nuevo Pentecostés. Y el Espíritu Santo es el único capaz de renovar. Ven, renueva la faz de la tierra, el rostro de la tierra, el aspecto de la tierra. Ojalá que nosotros seamos estas personas de las bienaventuranzas. Pidámosle hoy a nuestro Señor que no seamos olvidadizos, que conozcamos su palabra, que la asimilemos, que la hagamos nuestra, que la hagamos vida, para de esa manera ser testigos de Jesús en estas circunstancias que vivimos y en cualquier otra circunstancia. Señor, permite que seamos constructores de los valores de tu reino. valores que hacen no solamente pueblo, sino que hacen comunidad, que hacen iglesia. Es día miércoles. ¡Ánimo, gente! Cuidémonos. Cuida a los demás. Cuídate. No te desboques. ¡Ánimo! Vamos a salir adelante. ¡Buen día!